Welcome to Platypod, the official podcast of the Committee for the Anthropology of Science, Technology, and Computing. Here we host dialogues and conversations about the theories, tools, and social interactions that explore questions at the intersection of anthropology and science and technology studies. This bonus content is a reading from Platypus, the Castag blog. Enjoy! René Gómez fue uno de los más importantes curadores de papas del Centro Internacional de la Papa, o CIP por sus siglas en español. Los curadores de papa brindan un asesoramiento confiable al resguardar la colección del CIP, llevando a cabo actividades clave como la adquisición, registro, limpieza, almacenamiento, regeneración y distribución de semillas y otros materiales de cultivo. La trayectoria de 35 años de Gómez en el CIP dejó un legado valioso para la comunidad científica dedicada a la conservación de papas. Lo conocí en febrero del 2023 en Perú, cuando me encontraba realizando mi trabajo de campo para mi tesis doctoral. Pasé muchas horas escuchando su historia de vida, durante las cuales aprendí cómo su trabajo estaba vinculado a la historia y la investigación del CIP, la dedicación que le otorgaba a su trabajo y la preocupación que tenía sobre el futuro de la curaduría de papas. Somos una especie en peligro de extinción, nosotros curadores y taxónomos, mencionó. Gómez se sentía preocupado por la precariedad de su disciplina, especialmente la escasez de jóvenes capaces de continuar su trabajo luego de su jubilación. El inesperado fallecimiento de Gómez dejó un vacío en la comunidad científica dedicada a la conservación de la papa y entre quienes lo conocían. Cuando me enteré de la noticia, me encontraba codificando y revisando las transcripciones y audios que recolecté durante mi trabajo de campo. Muchas personas que entrevisté en Perú mencionaron a Gómez de una manera u otra. Un defensor apasionado de la biodiversidad de papas, Gómez dedicó su vida a preservar la rica herencia de variedad de papa, sabiendo que su trabajo en el Banco de Germoplasma del CIP beneficiaba a los agricultores rurales y promovía prácticas sostenibles. Del mismo modo, su rol como mentor fomentó una cultura colaborativa que motivó tanto a colegas como jóvenes científicos. Los comentarios dejados en la página de Facebook In Memoriam René Gómez dan cuenta del impacto que tuvo entre sus colegas, amigos y colaboradores científicos. El fallecimiento de Gómez representa, en cierto sentido, el fin de una generación de científicos afiliados al Banco de Germoplasma del CIP que priorizaron la investigación científica, así como el trabajo con las comunidades campesinas. Dicha generación incluye a Carlos Ochoa, quizás uno de los científicos peruanos más importantes, quien realizó diversas expediciones en varias regiones de los Andes, incluyendo Chile y Bolivia, para recolectar diversas variedades de papa. Gómez y Ochoa hablaban quechua, eran cusqueños y tenían colecciones privadas de papas antes de ingresar al CIP. Ambos enfrentaron desafíos similares relacionados a la protección de la integridad de la colección del CIP durante la década de 1980, cuando las guerrillas en Perú dificultaron las expediciones en los Andes. Gómez desarrolló conceptos y métodos que influyeron en el enfoque que tiene el CIP sobre la conservación, como repatriación y conservación dinámica. Ochoa publicó The Potatoes of South America sobre Bolivia y Perú, que se han convertido en referentes para expertos en conservación de papas. Gómez y Ochoa formaron a las siguientes generaciones de expertos en conservación de papas. Sin embargo, como señalo en este post, la investigación participativa en el CIP en ciertos momentos se consideró incierta y fragmentada, aunque actualmente sigue siendo un componente central de los programas de investigación del CIP. Los agricultores andinos también están experimentando un cambio generacional, ya que las generaciones mayores reciben el apoyo de las generaciones más jóvenes para comercializar sus papas en nuevos mercados regionales. Los pequeños agricultores en Perú han protegido la agrobiodiversidad andina por siglos, y las papas andinas están vinculadas a cultura y las creencias andinas, y poseen cualidades nutricionales que las hacen la base de la dieta andina. Muchas papas tienen nombres en quechua, los cuales reflejan la manera dinámica en la que los agricultores interactúan con ellas, ya que dichos nombres representan costumbres, herramientas de labranza, fauna y flores locales. Durante mi trabajo de campo observé cómo los agricultores expandieron la diversidad de sus productos a través de la comercialización a consumidores urbanos, restaurantes y empresas de procesamiento de comida. En las ferias regionales y nacionales, las papas son vendidas como vodka, chips y tubérculos. El boom gastronómico peruano ha promocionado los cultivos andinos en distintos mercados. Asimismo, los proyectos de infraestructura rural y expansión de supermercados han fortalecido la relación entre agricultores y el sector gastronómico urbano, contribuyendo a su crecimiento. Mientras los agricultores de papas son llamados guardianes de la agrobiodiversidad, en dicho contexto no se le ha prestado mucha atención a las condiciones precarias de lo que implica ser un guardián. La falta de mujeres y jóvenes en posiciones de liderazgo y toma de decisiones pone en cuestionamiento quiénes serán los futuros guardianes una vez que las generaciones mayores hayan fallecido. En esta publicación examino la futura incertidumbre de la agrobiodiversidad de la papa explorando el enfoque de investigación participativa del CIP y su involucramiento con comunidades agrícolas, así como la interacción entre la conservación ex situ en el laboratorio e in situ en el campo. Por más de 50 años, el CIP ha estado trabajando de la mano con agricultores para incrementar la conservación de la agrobiodiversidad. Fundada en 1971 como un centro de investigación para el desarrollo, CIP es parte de la red CGR, una red global de centros de investigación que se enfocan en cultivos de subsistencia como maíz, arroz y camote. CIP distribuye material genético a agricultores e investigadores localizados en Asia, África, América Latina y el Caribe. La investigación del CIP resuena más allá del Perú y agricultores de países vecinos han venido a Perú a aprender sobre prácticas de conservación. La interacción entre agricultores de papa, investigadores técnicos especializados y agencias gubernamentales le han dado forma a la cadena de valor de papa en Perú debido a iniciativas como el Día Internacional de la Papa, con estrategias para mejorar el acceso de pequeños agricultores a mercados, la inclusión de agricultores en la investigación y la investigación en nutrición. El CIP ha venido diversificando su portafolio de investigación. El trabajo de Gómez junto a las comunidades campesinas ha influenciado los protocolos de conservación y distribución del CIP. Hablante de quechua, Gómez realizó talleres junto a los agricultores del Parque de la Papa en Cusco, una zona para la conservación de la diversidad genética de las papas andinas que fue establecida conjuntamente con las comunidades locales. Estos talleres fueron creados para ayudar a los agricultores a introducir variedades de papas nativas que se habían perdido en años previos. Las actividades de reintroducción de papas del CIP, conducidas bajo su programa de repatriación, buscan retornar las variedades recolectadas por científicos años atrás para proteger la agrobiodiversidad de factores climáticos y sociales, como el cambio climático y la violencia política. Para explicar la genética de las papas a audiencias sin conocimientos científicos en los Andes, Gómez desarrolló una herramienta pedagógica llamada quipu molecular. Esta herramienta representa la genética de plantas, empleando el quipu, un instrumento de registro hecho de cuerdas trenzadas que ha sido empleado en los Andes por varios siglos. Gómez me explicó que el quipu molecular estaba pensado para explicar la genética de la papa a los agricultores y al público en general. Actualmente figura en los catálogos regionales de la agrobiodiversidad de la papa como un gráfico que ayuda a explicar las particulares características genéticas de las papas. El quipu molecular es un ejemplo de investigación participativa desarrollada por el personal de CIP y es el resultado del trabajo conjunto con las comunidades campesinas. A pesar del trabajo realizado por Gómez y otros, en las dos últimas décadas, la investigación participativa del trabajo con comunidades agrícolas realizado por el CIP ha sido considerado en ocasiones como fragmentado e incierto. El CIP está compuesto por muchos departamentos, entre ellos el Banco de Germoplasma, que recibe, estudia, preserva y distribuye material genético vegetal, y el Departamento de Ciencias Sociales y Nutricionales, que desempeña un rol importante al involucrar tomadores de decisiones de política, investigadores y el sector privado en la conservación de papas. Si bien no es común que el Banco de Germoplasma del CIP interactúe con los agricultores, es el Departamento de Ciencias Sociales y Nutricionales el que desarrolla investigación participativa. Al examinar las entrevistas que realicé durante mi trabajo de campo, comprendí que a pesar que el Banco de Germoplasma indica que su trabajo es importante para los agricultores, pocos interactúan constantemente con ellos. Sin embargo, el Banco de Germoplasma de CIP tiene un papel importante en la distribución del material libre de patógenos a comunidades campesinas y en el fortalecimiento de la seguridad alimentaria. Desde que comencé mi trabajo de campo en 2022, noté una participación más activa del personal del Banco de Germoplasma del CIP en las reuniones con agricultores y en actividades de monitoreo de biodiversidad, viajando con ellos fuera de Lima. Justo antes de comenzar mi trabajo de campo, el Banco de Germoplasma del CIP había tenido un papel importante en un proyecto de monitoreo de la biodiversidad que incluía interactuar con agricultores de Pasco y Sierra de Lima para identificar brechas en la colección de papas del CIP. Si bien la colaboración entre los científicos del Banco de Germoplasma y los agricultores se viene fortaleciendo, la incertidumbre sobre el futuro de la agricultura de papas se incrementa. Mientras que el boom gastronómico de productos andinos es celebrado, se discute poco la producción de la papa como un proceso laboral precario y al mismo tiempo demandante. La escasez de jóvenes y mujeres agricultoras en la toma de decisiones es probablemente una consecuencia de años de la predominancia de liderazgos masculinos en conservación, agricultura y toma de decisiones en el hogar. AguaPan, la Asociación Peruana de Guardianes de Papa Nativa, busca fomentar la participación de jóvenes en la conservación de la papa. AguaPan eligió en agosto del 2024 a su primera presidenta. Sin embargo, la mayoría de los miembros de su convención directiva son hombres mayores. Muchos de los agricultores que conocí y entrevisté tenían al menos 50 años y eran hombres. A través de observación participante en Cusco, La Libertad, Huancayo y Lima, comprendí que no estaba claro si los jóvenes rurales estaban dispuestos a realizar el mismo trabajo que sus padres, o si en cambio ellos preferían apoyarlos de otras formas, como la comercialización de sus productos en las ferias. En base a la observación participante realizada durante las reuniones anuales de Guardianes de Papa, los agricultores jóvenes parecen preferir actividades de comercialización y promoción de sus cultivos. En el caso de la conservación de papa, agricultores y curadores son actores en infraestructuras de conocimiento compuestas por centros de investigación, catálogos regionales y plataformas digitales como aplicativos para proteger la biodiversidad. Las infraestructuras de conocimiento se caracterizan por permanecer invisibles o infravaloradas hasta que son examinadas desde el interior. Académicos en estudios de ciencia, tecnología y sociedad han usado el término trabajo invisible en ciencia para aludir al rol que cumplen los expertos al sostener dichas infraestructuras de conocimiento. Como actores en infraestructuras de conservación andinas, agricultores y curadores del CIP tienden a permanecer invisibilizados, incluso cuando su trabajo es complementario y sostiene la agrobiodiversidad de las papas. En la actualidad, los agricultores y el personal del CIP colaboran de forma efectiva, a pesar de haber momentos de incertidumbre vinculados al financiamiento y toma de decisiones de proyectos, como pude observar durante mi trabajo de campo. Académicos en estudios indígenas han usado el término ciencia indígena para poner en valor los sistemas de conocimiento indígena y los de los pequeños agricultores rurales. El reconocimiento del sistema de conocimientos indígenas comunitarios como ciencia indígena establece puentes entre ciencia occidental y no occidental. Un ejemplo es el caso de las papas andinas, ya que la cultura quechua está integrada en la taxonomía de las papas. Al mismo tiempo, el trabajo de Gómez nos recuerda que existen casos interesantes en los que sucede lo opuesto, en los que la ciencia occidental puede facilitar la comprensión de la ciencia indígena. Por ejemplo, como resultado del trabajo con las comunidades campesinas rurales enfocada en conservación aplicada, las herramientas como el equipo molecular son creadas por científicos para hacer conversar al conocimiento occidental con el no occidental. La siguiente generación de conservacionistas de papa andina, tanto investigadores del CIP como pequeños agricultores y comunidades indígenas, necesitan fortalecer estas relaciones y construir bases para prácticas agroecológicas sostenibles y proteger la herencia culinaria andina. Thanks for tuning in. If you have any comments and feedback, feel free to share them with us on the blog. You can find the link to the post in the description of the episode.